Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en Irola Irratia en el 107.5. Como os avisaba la semana pasada, este programa lo vamos a dedicar por completo, o esa es la intención, al Psychobilly Meeting Festival, que se celebra pues a lo largo de esta semana. Concretamente empezará el miércoles. Bueno, ya ha habido fiesta de presentación, pero digamos que lo que es el festival empieza este miércoles y hasta el próximo domingo, en su edición número 21, como digo, y con grupos como los Demented Scum Cats. Sí, los Demented Scum Cats, que es el grupo paralelo del cantante de los Demented Argo, Mark Phillips, más conocido como Sparky, y en principio, pues bueno, editaron un LP en el año 2005 y en realidad eran él y el guitarrista Standen, guitarrista que anteriormente había estado en el grupo de Psychobilly Klingon, allá por los 80, y que por aquel entonces, en el 2005, pues bueno, también formaba parte de los Demented Argo, con lo cual digamos que era un proyecto paralelo, pero en realidad los mismos de Demented Argo en aquella época, en la que, por cierto, fueron años fructíferos. También los Demented sacaron uno de sus mejores discos, el Hillbilly Storm. Lo curioso del tema es que en el concierto que van a ofrecer en Pineda del Mar este próximo fin de semana, en un día además un poco raro, será este domingo, a eso de la medianoche. Como digo, bueno, lo raro es que la banda que la va a acompañar a Sparky en esta ocasión, pues no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto original. Hay gente de Mad Scene, como está Coefte de Bill, gente de los Tall Boys, por ejemplo, el bajista Jens de Wells, y un organista llamado Matto Lee D, que viene de los 50 Foot Combo. Pero vamos, que ninguno de estos estaba en el proyecto original, que más que de Mark Phillips, el cantante de los Demented, parecía un proyecto del guitarrista, de Man Standen. Pero bueno, estas cosas son a veces así. Y a pesar de todo, me imagino que con los temas que compusieron a medias sonará muy muy bien. Este es un tema tradicional que aparecía en su, pues hasta ahora, único disco, El Man of Constant Sorrow. Primero sacarían un EP de cuatro temas que incluirían en este long play, y en el cual, pues bueno, como muestra de que realmente Stan Standen formaba parte en un tanto por ciento mayor del 50, yo creo, es que aparte de ser el productor y mezclador del disco, toca pues un montón de instrumentos, bueno, el bajo, el órgano, las guitarras, efectos de programación, coros, etcétera, etcétera. Y precisamente también hay un par de temas en los que prácticamente pues lo toca del todo, excepto la batería, que es el tercer miembro, digamos, oficial de este disco, que sería el batería Johnny Gizmo. Como muestra, un curioso instrumental que se titula Holocausto, la isla del Holocausto. Thank you. aparte de los Dementes de Skunkats, va a haber muchas otras bandas, como por ejemplo otro grupo legendario del psicobilly que vuelven con un nuevo disco y a tocar en directo, los Bang Bang Bazooka, que de hecho en este nuevo disco le dedican un tema a este festival, un instrumental llamado Pineda de Mar, que es precisamente donde se celebra. Bang Bang Bazooka, banda holandesa que en sus primeros discos los sacaron pues finales de los 80, con lo cual pues hacen ya 25 años, aunque bueno, con un parón bastante, bastante largo, y que vuelven con un cuarto disco, Red Hot and Horny, que sonará en Pineda, evidentemente. Y ese tema es el que da título al disco, Red Hot and Horny. Turn me on. You got more sex than the hottest babes. I like your person, I like the shape. The way you look makes me blow my top. Ooh-wee, baby, I'm the man for the job. Well, I'm red hot. Bang Bazooka, que además comparten contrabajista con los Batmobile, otra de las bandas presentes este año en el Psychobilly Meeting Festival. Batmobile, que bueno, pues grupo creado por los hermanos Hammers, Eric Hammers al contrabajo y Jeroen Hammers a la voz y a la guitarra. Y el tercer miembro sería Johnny Zuidoff, que siguen siendo, pues bueno, la formación original desde el principio, desde que grabaron este Bat Attack. Call devil. couldn't wait. It was a bad attack, it's coming to death, it was a bad attack. Batmóvil, que evidentemente pues es uno de los grandes grupos dentro de un festival que, por lo demás, pues bueno, como en todos los festivales, aunque mantienen pues bueno el estilo durante todo el festival, o sea que alterna entre psicobilly y rockabilly básicamente, pero también juegan con, pues bueno, con poner a los mejores grupos, digamos, en días separados, cuando bueno lo podían hacer, yo creo que todo en un día y sería mucho mejor, pero bueno, esas son apreciaciones personales. Concretamente Batmóvil estarán el jueves, este próximo jueves 4 de julio. Vamos a escucharles otro tema que, bueno, una de las últimas referencias que han sacado es, han recuperado un directo del 86, pues un año después de grabar su primer mini LP. Y bueno, en el famoso Club Foot, ¿no? O algo así, estudio. Digo, bueno, donde se hacía un festival en los 80 de psicobilly. Cold Sweat se llama este tema. It's called Cold Sweat. Yeah. Y si os gustan los Batmobile, el domingo también tendréis un grupo, otro trío, pero procedente de Rusia, que se llaman los Magnetics y que recuerdan bastante a la banda holandesa. Forma parte de lo que fue su primer disco en el 2011 y ese mismo año sacaron un segundo trabajo en el que incluían alguna versión como este Rock on the Moon. Yeah. festival en el que hay, bueno, hay bandas nuevas como este grupo, que bueno, algunos de sus miembros vienen de bandas como los Stressor, también del estilo, y otras, pues bueno, bandas más antiguas, y yo creo que los Restless es una de las más viejas. Empezaron finales de los 70, y bueno, su primer disco saldría en el 82, que es este precisamente que vamos a poner, Why Don't You Just Rock. Una banda que, pues bueno, estuvo siempre más centrada dentro de lo que es, bueno, se vino a llamar el neo rockabilly, y bueno, digamos que porque estaban más cerca del rockabilly que del punk. Why Don't You Just Rock, los Restless. Well, you come to me with a problem or three. You got a burden on your shoulder and you sure get no. Well, your head's got a silver lining. Your bald head sure is shining. Got a remedy. Que en su, bueno, su época de finales de los 80 contaron con el contrabajo de Steve Whitehouse, contrabajista de varias bandas, entre ellas, pues bueno, los Frenzy, con una, bueno, irregular carrera discográfica, por decirlo de alguna manera, y también al frente, bueno, junto con Alan Wilson, de los Sharks, que es otra de las bandas que estarán en este festival. De hecho, Alan Wilson celebra los 10 años de carrera con su sello discográfico, el Western Star, un sello, pues bueno, basado en todos estos sonidos que estamos escuchando esta noche. Como digo, los Sharks estarán tocando concretamente el viernes 5. Y vamos a quedarnos con uno de, pues bueno, después de 15 años, su nuevo trabajo, el Infamy Hell Riders. We'll be right back. Y siguiendo con los sonidos más amables que van a darse en este encuentro, vamos a tener a los Hillbilly Moon Explosion, banda que acaban de pues también estrenar nuevo disco, Downright Honey, y que bueno, pues estarán presentando en este festival. A ellos les tocará el sábado, junto con otras bandas como bueno, los Necromantics, Mad Sin, en un formato al parecer pues bueno, primerizo de los Mad Sin, en formato trío, y junto con los Bullet Beaters y los antes mencionados y escuchados Bam Bam Bazooka. Hillbilly Moon Explosion y este Motorhead Girl. Sorry. Hillbilly Moon Explosion, con la voz de Manuel, de Manuela Hutter al frente, y bueno, que ahora en formato trío se han quedado prácticamente, o por lo menos así lo parece por la portada del disco, en la que aparecen pues ella, Oliver Baroni, el contrabajista, y Duncan James, el guitarra. Hillbilly Moon Explosion, y cambiando totalmente, vamos con los Salvajes, y ciertamente una de las, pues bueno, una de las bandas, yo creo, más interesantes del festival, que son los Banane Metallic. Vienen desde Francia, aunque la verdad, para estar tan cerca, no se prodigan mucho por aquí, y tampoco han editado muchos trabajos, pero la verdad es que es un grupo muy, muy interesante. Vamos a quedarnos, para empezar, con un tema de lo que es hasta ahora su último disco, un tercer LP llamado Nice to Meet You, encantado de alimentarte, o algo así podría ser, y que tiene temas como este Murder Party, que es una delicia. ¡Ah! Banane Metallic, un grupo con una estética pues imponente, la verdad, con bueno, pues con mucho maquillaje, mucha sangre y como digo, bueno, los conciertos tienen pinta de ser muy muy salvajes. Esto, como respondía, ya os digo, a su último disco. Nos quedamos con otro tema de lo que bueno sería el segundo trabajo que editaban en el 2005. Y bueno, parece mentira, pero la banda se formó a mediados, bueno, a principios de los 90, con lo cual ya llevan 20 años, pero tan solo han sacado tres discos. Y que yo sepa, bueno, en Euskal Herria yo creo que no han estado en ningún momento. Bueno, nos quedamos con este tema llamado Les Enfants des Ténèbres. Banane Metallic, que no sé si tendrán preparado un nuevo disco, pero bueno, sí que anuncian tener un nuevo vídeo preparado y os puedo asegurar que se los curran mucho los vídeos. Dentro del festival, que como digo empezará este miércoles 3 de julio hasta el domingo 7, tendrá otras actividades paralelas, bueno, concretamente, bueno, en un, supongo que será un bar llamado Santi's Bar, que a lo largo de toda la semana pues tiene pequeños conciertos. Concretamente, bueno, estarán los Motor Zombies, los Speed Psychers o los Coffin Nails, otra banda mítica del psicobilly. Y otro de los grupos que estarán concretamente el miércoles dentro de esa noche especial del sello Western Star van a ser los Epileptic Hillbillies, una banda que suena así, Insanity. Just one step away from insanity. She got a class, she's shy. drunk and I think he's dead. Look around, my baby's gone. Speaking out of how, what's going on? What in the world's come over me? Insanity, insanity. What in the world's come over me? As a body lies full of fear, I gotta get out of here. Y de este grupo familiar, porque bueno, todos son familia, vamos, el batería es el hijo de Paul Horsley, que bueno, en determinada época de los Crewmen, otra banda mítica, pues bueno, que estuvo tocando el contrabajo, y banda en la cual también compartió, en la que también estuvo otro de los músicos que van a estar en este Psychobilly Meeting Festival. Estoy hablando de Mad Dog Cole, con las siglas MDC, aunque nada tenga que ver con el grupo de hardcore estadounidense, y que estará tocando el viernes. Vamos a quedarnos con uno de los temas de su último, bueno, el último disco que tengo yo, por lo menos, que es del 2007, Ultra Violence, este tema que se llama Vértigo. Todo por hoy. aquí acabo este pequeño repaso a un festival que lleva ya, pues eso, un año más de 20 celebrándose en ese pequeño pueblo que debe de ser al lado de Barcelona. Psicobilly Meeting Festival 2013, con un montón de bandas que hemos escuchado, como pues eso, Batmobile, los Dementes Cum Cats o los propios Banane Metallic. Dentro de 7 días volveremos con otras cosas. Hasta entonces.